acá con niñas del Liceo de Niñas de Concepción y nos van a contar qué las convoca a estar acá hoy en día en tribunales, qué es lo que está pasando, ¿cierto?, en su liceo y qué es lo que piensan acerca de esto de volver a la normalidad, volver a las clases y con lo que está pasando como en el contexto nacional. Bueno, creemos que no se puede volver a la normalidad realmente con todo lo que ha pasado. Han matado a gente, han baleado a nuestras propias compañeras de nuestro liceo, que no han podido venir por obvias razones, le ha llegado disparo. Y creemos que no se puede y que nos corresponde volver a clase y hacer como si nada, en primer lugar. Segundo, también tenemos nuestras propias demandas como liceo y como estudiante secundario en general. Como liceo tenemos una infraestructura que deja mucho que desear, que es indigna. Y como estudiante, obviamente el hecho de que la educación es un bien de mercado, se vende la educación, siendo que no debería ser. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Y qué es lo que piensan de lo que está pasando a nivel nacional? ¿Cuál piensan ustedes que sería una salida de lo que está pasando? Porque si están aquí es porque no quieren volver como a normalidad tampoco, ¿cierto? Por lo que me contabas, pero ¿cuál podría ser una posible solución? Bueno, que escuchen la demanda de la gente, que le hagan caso. Pues se están dando solo cuenta de los saqueos, de que están incendiando todo y nadie se da cuenta de que estamos marchando pacíficamente, no estamos rompiendo nada como secundario, no estamos haciendo nada malo. Y igual tenemos demandas que son los mismos que los del pueblo, que los trabajadores y todo. Y yo creo que el presidente debería escuchar lo que se pide y dar luego una respuesta concreta. Y la otra pregunta, de forma particular, ustedes, o si saben algunas compañeras que quizás estén organizando fuera del liceo, en sus territorios, en sus poblaciones. Bueno, hay asamblea en cada comuna, se está dando en todo Chile en realidad. Bueno, yo estoy empezando a ir a la de Chigoyante, no sé si mis compañeras van a la de sus comunas, porque eso... Es que igual los vecinos tienen su asamblea y como... ¿Cómo se dice? Junta de vecinos. Sí. Y ahí se están organizando todos los chilenos, o sea, ya el presidente debería ya luego decir algo, o sea, dar una respuesta, como decía. Bien. Muchas gracias, chiquillas. Les vaya bien. Bueno.